podría ser peor. En el rastrillaje, buscándolo a Nahuel en estos días. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ellos estuvieron haciendo peritajes. Hicieron pasantía conmigo. Claro, y estuvieron, muy importantes, parte determinante, digamos, en la investigación que nos permitió dar con el paradero de Nahuel adentro de un bache en una de las calles del centro de Corrientes. Bueno, y en ese bache pasaron muchas cosas con Nahuel. Pasó que lo encontramos, se encontraron Gustavo Montes y Nahuel, y ahí se descubrió que uno de los expertos en Badoo y pirata arrepentido, experto en 2.0, es justamente su compañero de pozo, vendríamos a ser, de bache. ¿Compañero Nahuel de bache? ¿Qué? Claro, sí, estaba por ahí, que hay un rato, me dijo. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buenas, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué haces? Juanma te habla. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo Nahuel? Te va? Juanma, me parece que te tengo de moderador en alguna de las charlas de algunos años atrás. No, jamás. Yo no me dedico a esas cosas. Uy, cómo te vendieron. No. El Mir. Debe ser otro. Lo entregó de pies y mano. Vos sos un amigo, ¿eh? Bueno, en realidad vamos a contar la verdad. No, en realidad es amigo de Juanma. El hombre lo encontramos. Y es un experto en Badoo. Gustavo, vos sabés que estuvimos buscando durante una ardua tarea, durante 3-4 días. Dentro de eso lo encontramos a Nahuel, que lo teníamos perdido hace 2 días, pero buscábamos gente experta en Badoo, o que reconozca haber tenido, o que tiene y utiliza Badoo. Nahuel estaba trabajando en la producción, tengo entendido, y se creó una cuenta de Badoo, y en un momento dado los dos estábamos en el bache. Claro. Pero el bache era grandecito, no nos veíamos, o sea. Me parece que si queríamos juntábamos a toda la gente del Badoo dentro del bache. Claro, el punto es que... ¿Hay wifi dentro del bache? Había wifi. Genial. El punto es que Badoo tiene un sistemita que te dice la distancia que estás con la otra persona. Y el muchacho fue al link de gente cerca de Badoo. Me encontró a 2 metros. Entonces empezó a preguntar a todos quién es Gustavo Montes, porque yo estoy con nombre y apellido en Badoo. Levantó la mano así y empezó, Gustavo. Claro, no, estaba con un cartel tipo en el aeropuerto, ¿viste? Cuando vas a recibir a alguien. Estaba así, Gustavo Montes. Y ahí, bueno, empezamos apareció. A ver, Gustavo. ¿Viste que nadie votó a Cristina? Claro. Nadie está en Badoo tampoco. Claro. Claro, es complicado, sí. Bueno, ¿usted sabe por qué nadie está en Badoo, no? No, es que no sé, porque no tengo. Porque Badoo es reconocido popularmente como un sitio de Levante. Y es un sitio de Levante. No, en realidad es igual que Facebook. O sea, eso es lo que yo digo. Es una red social. Facebook también es un sitio de Levante. Bueno, pero no sé, me parece que como que... A ver, ¿cuál es el uso que vos le diste a Badoo? Gustavo, a ver, te pregunto de otra forma. Vos que conocés y sos un experto, ¿cómo es? O sea, ¿qué cosas tiene? ¿Tiene un muro, esas cosas así, fotos? ¿Cómo es? Badoo tiene donde va todo el mundo, que es acercarse a gente, porque tal cual estaban comentando ustedes un rato antes y también en el audio que pasaron, del galleguito este que hablaba mal de la red social... la gente busca gente escondida en su casa detrás de un monitor, es lo que está de moda actualmente. Y Badoo, cuando uno ingresa, cuando uno está registrado e ingresa, tiene arriba 4 links, uno que dice gente cerca, otro que dice encuentros, otro que dice mensaje y otro que dice perfil. Uno puede entrar al perfil de uno y modificarlo, si es muy narcisista va. Creo que tengo amigos que se pasarían todo el día mirando su perfil, pero si no, la mayoría de la gente busca gente que está cerca. Ajá. O va a encuentros. ¿Pero tiene tipo un GPS que marca dónde está la gente? Exacto, uno se suscribe a un sistema y prende su wifi y el sitio toma la ubicación actual, no es la ubicación que uno declara, sino la toma su señal de wifi. Es verdad, o sea, ni claro. Siquiera puedes mentir. No, si vos te suscribís no puedes mentir, ahora lo puedes modificar manualmente. Literalmente estás en el horno. Verá, me estoy haciendo mientras hablamos una cuenta de Badoo, pero podría ser peor. Ahora te hago una consulta, ¿es muy botona, tan botona como es Face? No, es mucho menos botona porque Badoo es una red donde tiene muchas limitaciones de comunicación, inclusive, para que uno pague. Se puede pagar a través de tarjetas de crédito, a través de RapiPago y a través de mensajes de texto también. Cuando se puede pagar es porque pasa a mayores, generalmente. Ay, Nahuel contaba recién el caso de un amigo de él, que el tipo se encontró viajando por todo el país casi porque conocía gente por Badoo. ¿Es tan fácil levantar en Badoo? ¿Es más fácil que Face, Gustavo? Badoo, como tiene la limitación de la comunicación está limitada, uno tiene que ir utilizando estrategias más efectivas, digamos, porque uno puede comunicarse con 10 personas y luego vía chat. Enviar mensajes a 10 personas y luego tiene que esperar 10 horas si tiene la cuenta gratuita. Ajá. Entonces, esos 10, sobre todo cuando uno va en la número 8 y no recibió ninguna respuesta, esas comunicaciones, ese límite, va tirándolo a uno para mejorar en las frases que tira. Claro, hombre, sí tengo menos. Bueno, para que le contesten, ¿no? Claro, tengo menos adhesiones que Lilita Carrió, decimos. Bueno, les cuento. Claro. Ayer otra cosa muy buena que tiene Badoo es que te avisa quién visitó tu perfil. Te denuncia el perfil de la persona, el nombre de la persona y el perfil que visitó tu perfil. Algo que la gente de Facebook quiere, o sea, los usuarios, y caen todos los días en la trampa de fíjate quién visita tu perfil y es mentira. Claro. O sea, nadie... Depende que te digan me gusta o no. Sí, claro, pero hay un montón que creen que vos podés saber quién entró. Es mentira, no existe esto. Y todos caen en el coso ese de quién visita tu perfil. Exacto. O sea, la gente quiere saber quién. Gustavo, vos me mostrabas, porque tuve una reunión con Gustavo donde me fue mostrando cuáles son las etapas de Badoo, que para ir viendo ciertos perfiles tenés que tener una cierta cantidad de fotos arriba del sitio. Claro. Badoo te va presionando a que participes en la red. O sea, una de las cosas que hace Badoo es, si vos querés ver la foto de los otros usuarios, tenés que subir fotos tuyas. No alcanza con que subas una foto. Si vos querés ver qué declaran respecto a si son hetero o homosexuales o bisexuales, tenés que tener tu declaración hecha. Te presiona para que estés en una condición de igualdad con el resto de los usuarios. O sea, Badoo es como tu señora, digamos. ¿Querés sí, tal cosa? Claro. Una cosa así. Te va extorsionando con cosas todo el tiempo. En general se niega la pertenencia a esta red social justamente para que las señoras no se enteren. Y justamente como tu señora, generalmente uno niega también eso. Claro. Sí, tal cual. Luego tiene otro link que está muy bueno también, que se llama Encuentros, que para participar en ese link, por lo menos uno tiene que jugar a Encuentros si es que no va a pagar. ¿Cómo jugar? Uno tiene un dado. Pasando fotos de gente que está cerca. Ajá. Y uno tiene que decir, sí, me encontraría con esta, quizá me encontraría o no me encontraría. Ajá. Y son declaraciones, entonces, si uno declara que sí, a esa persona le aparece el mensaje de que alguien quiere conocerte. Y para saber otra vez quién quiere conocerla, tiene que o pagar o jugar al si querés conocer a alguien. Es casi un cabarulo virtual. Entonces lo que termina haciendo Badoo con esto es promueve los encuentros. Mientras que por ahí en otras redes sociales nosotros nos quedamos mirando, nos conformamos con mirar las fotos de las chicas lindas. Uh-huh. Y no nos atrevemos o no nos animamos a qué decirle o cómo arrancar la comunicación, Badoo promueve la comunicación. Y además de promover la comunicación de esa manera, otra cosa que hace Badoo, tiene unos motorcitos de envío de mensajes que te mandan un hola, por ejemplo, y en realidad te lo mandó Badoo, pero te aparece como que Lidia, 34 años de Corrientes, te mandó un hola. ¿Es mentiroso entonces Badoo? ¿Te miente? Claro, cuando mirás el perfil, ya a Lidia le sale que vos miraste el perfil. Y por ahí, si te gustó, le contestás. O sea, ella que no sabe que te mandó un hola, porque vos miraste el perfil, tal vez te escriba. Claro, y tal vez te diga hola. Claro. Y vos decís, ah, ¿qué? Te parecen dos olas. Son unos genios. Ahora ayer me mostrabas, por ejemplo, algunos links y algunas fotos donde las chicas tenían... como algunos nick, ¿no? Que decían, por ejemplo, quiero sexo, solo sexo. Exacto. A ver, mientras hablamos, Gustavo, yo abrí Badoo con la idea de escucharme. Justo Juanma encontró su Badoo. Juanma ya levantó por Badoo. Están viniendo a la radio. Escuchame un segundo. Yo con la idea de hacer una cuenta nueva, pero había sido que te deja entrar con Facebook. O sea, si vos tenés el Facebook abierto, te entra por el Facebook tuyo sin hacer cuenta, había sido. Eso te puede llegar a generar algún problemita. Sí, veo, estoy viendo. bueno. Porque te pueden empezar a aparecer mensajes en Facebook. Exacto, estoy viendo que me obligó. O sea, yo no inicié sesión, de golpe ya estaba adentro, me dice, gente cerca, encuentros, 20 mensajes. ¡Epa! Bueno, el perfil, bla, bla, bla, gente a tu alrededor, Corrientes, vos elegís la ciudad que quieras, después le pones, quiero quedar, quiero tomar un café, bla, bla, bla, puedes elegir eso. Quiero quedar significa el quiero quedar en algo. Quiero darle a alguien, digamos. Quiero arreglar algo con este pibe. Ajá. Tener amistad, salir de la ciudad, tener una cita. En línea le estoy viendo a Topacio 29, que te la recomiendo. A ver. ¿Cómo? ¿Quién? Topacio. Topacio no es un nombre, 29. No es un nombre muy moderno. ¿Y cómo vos te das cuenta, Gustavo, que existe esa persona o no? Si es real o no, o solamente una foto virtual. Y la forma es revisar la cantidad de fotos. Ajá, siempre uno tiene que revisar la cantidad de fotos que tiene posteadas. Y ahí te das cuenta de las ganas que tiene, digamos. Lo que pasa es que hay un doble juego ahí, porque aquellas personas que tienen fotos mentirosas, que están distintas en las tres fotos porque las sacaron, las bajaron del buscador de imágenes de Google, también son potenciales para mucha gente que está dentro de la red, porque saben que están de trampa. Ajá. Apa. Entonces, un usuario canchero de esta red, cuando ve que hay alguien que está de trampa, también tira algunos mensajitos ahí. Claro, porque el que está de trampa no tiene muchos requerimientos complicados. Exacto. A ver, quiero quedar con chico o chica, elegís vos, edad, de tanto a tanto. Sí. Después tenés otros criterios que son idioma, altura, peso, cabello, sexualidad, estatus, hijos, bla, bla, bebedor, tabaco, todos. Yo marcaría todos. tres cosas le puedes poner. O sea, pero son muy muchos los ítems, bueno, quiero que sea sexual. Quiero que sea bebedor, bisexual, con hijos y gordo. Eso se puede. Claro. Bueno, después está Carlita, Yanni, Lau, Cristina Chilaverda, hija del arquero, Patricia, Ivana, Fernanda. Después está Mariana Traviesa, debe ser que acá dice que es traviesa, debe ser que es mala. Una chica Mariana que se porta es una chica que seguramente recibió amonestaciones de la secundaria. Claro, debe ser que que no se porta bien. Que no, se conoce con la hija de Chilaver, que también es arquera, entonces se cuelga el travesaño. Claro. Mariana Traviesa dice, es muy bueno. Quiero conocer hombres reservados. Quedar con un chico de 20 a 35. Mira, entró Nahuel, ahí está. Acaba de iniciar sesión. A ver, está en resistencia Mariana. Y no se afeitó hoy por lo que veo en la foto. Ahora, hay una vinculación con Face, ¿no? Sí. ¿Cómo se vincula esto? Me obligó, estoy adentro sin querer, Dios o sea, mío. ¿Cómo se vincula a Face esto? Porque hoy por hoy desde Face podés tener Badoo. Sí, podés, me comentaba una abuela que me está mostrando justamente en su notebook. Hay que tener cuidado con eso porque uno puede mandar invitaciones. Cuando uno habilita la combinación, uno puede estar mandando invitaciones a todos sus amigos de Facebook. Uy, la Y entonces, en el caso de Víctor, por ejemplo, sería Víctor con la foto de Víctor, pero ya en Facebook. Te aparecería con el apellido Víctor Culey invitando a los amigos a que se registren en Badoo. Juan Maspiazú te envió una invitación para aquellos que eligen para la trampa a esta red. Mientras tanto, nosotros acá pusimos en el muro de la radio, estamos hablando con Gustavo, experto en Badoo, redes sociales, bla bla bla, y prensa amas de casa dice que le gusta. Dios mío, en la que nos estamos metiendo. Esto, realmente, sí, yo estoy viendo, sí, yo estoy escuchando y estoy viendo esto y realmente me da miedito. Mando un saludo a Edith, que también está en nuestra red social. No. Te juro que tengo miedo de hacer clic en el logo de Badoo para volver al coso, a la página principal, por las dudas que me invite a algo. Badu te va a invitar, te va a proponer muchas cosas. Te va a venir a buscar. A través del correo. Badu realmente es un sitio que es muy amigable. Claro que está prostituido en el sentido de que te cobra la mayoría de los mejores servicios que tiene. Ahora, es un cabarulo, entonces. Ahora, es un cabarulo virtual. Yo creo que lo de Nahuel es una buena definición. Pero dicen que Face era de la CIA y este parece que es el Vaticano. Bueno. Sí, porque hay criaturas. Sí, sí. Estoy viendo que mi popularidad es muy baja. Tengo 0 visitas, 0 que quieren conocerme, claro, 2 minutos y 0 amigos. Genial. Me la técnica barata para subir de popularidad es ir accediendo a muchos perfiles. Entonces, esos mismos perfiles que luego cuando se conecten van a ir viendo que vos miraste su perfil, van a entrar al tuyo. Gustavo, la pregunta que te hago yo, ¿por qué te definís como un pirata arrepentido? Claro, porque el conocimiento sobre estas redes lo adquirí con el interés de comunicarme con chicas. Uh-huh. Y no de comunicarme. El esfuerzo por no poder conseguir buenas fotos mías. Ajá. En el esfuerzo fui aprendiendo técnicas para mejorar la popularidad, para conseguir adhesiones. ¿Cuánto tiempo lleva ser un buen navegador de Badoo o un buen usuario de Badoo, no? ¿Cómo engañar sin mentir, sino disimulando la verdad sería? El tiempo en Badoo es muy importante porque Badoo, cuando uno busca gente que está cerca, que es el link más usado por los usuarios de Badoo, uno tiene la opción para limitar a los que están online ahora. Ajá. Entonces uno ve solo los que están en línea. Entonces, cuando uno más tiempo esté en línea, más posibilidades tiene de mejorar su popularidad. De todos modos, ustedes que seguramente tienen algún amigo que haya transitado por alguna de estas redes sociales, ¿vos? Debe saber que estas redes sociales son adictivas y que ajá. Ahora hago una suele permanecer uno conectado entre 12 y 17 horas diarias, ¿no? No, bueno, es un trabajo. Ahora, la pregunta que te hago, ¿cuál fue el tiempo récord que utilizaste vos para levantarte una mina? El tiempo récord para levantarme una mina, pero yo no me levanté ninguna mina a través de las redes sociales, por eso es que... No, bueno. Primero teníamos la gente que negaba, ¿verdad? ¿No era muy efectivo? Claro, mi problema, yo me hice especialista justamente por nunca poder alcanzar algún objetivo. Qué mentiroso. Ajá, claro. Bueno, al amigo tuyo este que conocemos todos, ¿cuánto tiempo le llevó levantarse una mina en Badoo? Y en Badoo, una respuesta común, por ejemplo, es, bueno, no sé qué querés. Pero ese es muy amplio. ¿Cuánto hace que estás hablando? Y a la tercera respuesta, porque como te dije, cuando hablas mucho, hay gente predispuesta ya. Seguir hablando, se enciende una llamita. Si vos vas a gente cerca y te pones a buscar gente, vas a encontrar algunos que tienen una S tipo Superman, que son los superpoderes, que son los que compraron. Qué genial. Derechos para Juanma mejorar. Tiene la Liga de la Justicia. Y hay otros que tienen una llamita. Los que tienen la llamita. Te han prendido fuego. Que le hablaron demasiado o que hablaron demasiado y que ya no van a poder recibir tu mensaje hoy, salvo que vos tengas los superpoderes, digamos, que compras. O sea, hay gente solicitada, digamos. Claro, por eso es que también un usuario con una determinada experiencia lo que va a hacer es ir al grano. Rápido. O sea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué querés? ¿Sexo? ¿Así? ¿De una? Así. Ahora, ¿tiempo promedio de una persona para tener un uso saludable en Badoo? Para tener un uso saludable en Badoo lo puede dejar conectado si es que no tiene riesgos, digamos, de piratería. ¿Qué sería eso? ¿Tu novia dando vuelta por tu casa? Claro, uno lo deja conectado y hace otras cosas mientras, y Badoo le va avisando cada vez que hay algún movimiento. Pará, Gustavo, me estás preocupando. O sea, vos tenés más horas de Badoo que de jornada laboral. Es que mi jornada laboral pasa por... En este momento, por ejemplo, tengo abierto el Twitter, 2 páginas de Facebook. ¿Dos? Y, es cierto lo que Badoo. Las 2 páginas de Facebook son porque un buen usuario de Facebook tiene que tener abierto el inicio el inicio y cliqueado más recientes. Ah, las dos cosas a la vez. Claro. Y ajá, luego la página que esté en la que esté navegando de Facebook en ese momento. De, pero de alguna amiga. No cerrar nunca la página de inicio, que es la que le va anunciando quiénes son los que están aburridos. Por ejemplo, en este momento, ajá, aparece una chica que no vamos a dar el nombre de Facebook, que dice: peor que Lomas el Face. Ja, ja, ja. ¿Cómo? Para escribir, ¿cómo? Eso está aburrida. Porque es lo más buen momento es el Face para escribirle a esta chica, ¿no es cierto? Ajá, o sea, te está diciendo, estoy muy aburrida, háblame. Claro. O sea, vos... aparece otra chica que dice: lo que tenga que ser, lo será en su momento. Ah, bueno, ¿vale leer lo que dicen hace las chicas? ¿Vale leer lo que dicen entonces, las chicas? Si uno está en el inicio, uno sabe que hace 10 minutos está pensando en que el novio que la dejó y hace sus lecturas, una serie de posibilidades, y entiende por dónde puede, ajá, atacar. Claro. Acá yo tengo una que dice: yo sé cómo encender tu fuego. Eso fue hace 20 minutos. Hay otra que puso una guarangada, no puedo decir, pero dijo, y se va todo a la rep... O sea que ahí esa te está diciendo, me acabo de enojar con alguien, digamos. Exacto. Ajá. Igual ese es un caso, por ejemplo, que funcionaría muy bien en Badoo. Claro, por ejemplo, esta chica, muy linda, por otra parte, puso, ya fue todo a la... y una mala palabra. Claro. Y después abajo puso, y dejen... y se nota que funcionó porque abajo escribió hace un minuto, y dejen de preguntar, no les incumbe. Claro, pero yo creo que un consuelo funcionaría ahí. Ajá. Igual me preocupó lo que acabas de decir de tu adicción a la cantidad de pestañas abiertas y páginas abiertas. El lorito que tenés arriba del hombro, ¿le das de comer seguido o va a morir en algún momento de inanición? Yo creo que va a morir, ¿eh? la pregunta... En mi muro hay testimonio de que mi trabajo funciona gracias a estas redes sociales. Ayer y anteayer estuvimos haciendo un trabajo en función de un amigo que está bastante desamparado y sufriendo un problema de salud grave y que necesita donadores de sangre. Anteayer lo hicimos a través de mi muro, del muro de Sentir Moreno y del muro de la esquina de Nelson, el programa de Nelson, uh-huh, Lovera, uh-huh, y resulta que conseguimos solo chicas dadoras, fueron 6 chicas al banco de sangre, y de las 6 chicas una sola pudo dar sangre, porque a ninguna le daba los hematocritos necesarios para... ¿En qué trabajas? ¿Qué hicimos hoy? Ajá. ¿Qué hicimos ayer, perdón? Ayer cambiamos la estrategia y le pedimos a chicas lindas de Facebook que suban como que el muchacho este que está sufriendo ese problema es amigo de ellas. Entonces, hoy conseguimos que vayan 6 varones a dar sangre. Ajá. Bueno, nosotros así también tenemos un amigo. Las redes sociales pueden servir para lo que uno las quiera utilizar. Yo te cuento, hola, soy Nahuel, te cuento. Nosotros también tenemos un amigo. Sí, sí. No, estoy acá. Bueno, salió un rato del bache. Nosotros también tenemos un amigo que hace lo mismo. Está buscando chicas dadoras que le den. Y a través de redes sociales consiguió que le den, consiguió 6 chicas que le den. Pero qué bueno eso, che. Claro. Hay la verdad que sí que hay chicas dadoras, y bueno, en Badoo también van a encontrar muchas chicas dadoras, y la verdad que el intercambio de flujos en Badoo puede ser un poco más efectivo que en Facebook. Claro, eso es como cuando te dicen deja que fluya, a eso se sí refiere. Bueno, me acaban de comunicar que ya te has ganado el premio Corrientes al uso Badoo, Gustavo. ¿Cómo era el nombre de la chica que me recomendaste hace un rato? Que el premio Goya también lo tenés. Ajá. Y vas derecho al Martín Fierro. Sí. Marcelo Fierro te vas derecho. Ahí, pará. Llegó un mail de la Liga de Amas de Casa. No, te ganaste el premio Santa Clara de Asís, dice acá también. Bueno, no, genial. Altamente recomendable Floppy Ledesma con 2 Y, Floppy y... ¿Pero y cómo Ledesma se busca? En Facebook, altamente está loco, recomendable. Juan, no lo puede creer. Para, vamos, más despacio, Juan, más despacio. Loana Lima, W-A-N-Y. No, no, no. Loana no. Lima en Facebook. ¿Esas dos son en Facebook? ¿Cuál era la primera? Sí, sí, son dos estilos distintos, ¿eh? Sí, a ver, decime de vuelta porque me agarraste distraído. ¿Cómo era la primera? Floppy. Sí. F-L-O-P-I. Floppy Ledesma. Griega, sí. 148 amigos en común. Dios mío. Sí. Ajá, sí. Y Wani, W-A-N-I. Ajá. Loana. Ah, Lima. Sí. Sí, esa ya la tengo hace rato. Yo no sé si esto que estamos haciendo está bien, ¿eh? Pero bueno, en fin. ¿Vos sos el abogado, Juanma? Estamos recomendando amistades, gente copada para ser amigos. Es, no tiene nada de malo. Ajá. Sí, sí, no estamos diciendo nada malo. No, no, claro, o sea... De hecho, son mis amigas. Claro. Y ayer una vez estuvo colaborando conmigo en la búsqueda de dadores de sangre, con altos índices de resultado positivo. Claro, es que, claro, uno no es lo mismo, no es lo mismo poner, comparándolo, haciendo un paralelismo con la promoción publicitaria, digamos, no es lo mismo poner un señor de traje a repartir unos volantes que poner una chica linda, bien ataviada, promotora. Exacto. Exacto, es lo mismo pero virtual, muy parecido pero virtual. Bueno, la verdad que nos ilustraste un montón sobre estas cuestiones. Sí. Ahora sé más que antes, y tengo más miedo que antes porque Badu me está mandando mails y yo no le pedí nada. Pero bueno. Bueno, la recomendación negativa es, por favor, no se suscriban a www. Sí, me acabo de dar cuenta que a Floppy Ledesma ya la tenía. Sex.com. No. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No, no, estoy recomendando que no lo hagan. Pero, contactossex.com. Bueno, entonces, mejor que no se escuche bien, claro. Contactossex.com. Esa es otra página. O está dentro de Badu. Para, ¿te estás riendo, Gustavo? Esto es muy serio. No, no, no. ¿Me parece o te estás riendo? No, estoy recomendando que no lo hagan. Ah, correcto. Bueno, listo, no lo hagan. Van a tener que dejar mucho a Formosa. No lo hagan. Es más, no se bajen películas de internet, no se bajen discos, vayan a comprarlos. Exactamente. Correcto. Ah, entendí, ahí entendimos. Si yo te digo, hay que bajar una película ilegal y vos me tenés que contestar, ¿qué hay que hacer? ¿Comprar la película original en DVD o Blu-ray o hay que bajarla de internet? ¿Vos qué me contestás? Hay que comprar la película original. Correcto. Si no, en todo caso, pagar la entrada al cine. Correcto. Si no nos estuviera escuchando nadie, ¿qué me dirías? Que no pasa, pero ¿qué me dirías? Hay que comprar la película original. Está bien, ok, listo. O ir al cine. Ajá, sí, muy bien. Quedó clarísimo. Y como mucho después de eso, tomar un helado. Correcto, quedó clarísimo. Bueno, cualquier consulta que tengamos que hacer te la haremos vía Badu, Gustavo. Bueno, muchas gracias por haberse comunicado. Ahora voy a poder seguir porque en este momento tengo tres mensajes que atender en Badu. Claro, no puede hacer las dos cosas. Bueno, los piratas agradecidos. Uno es de Marcela Rápido y Furioso, dice. No, pero aparte... Marcela, Rápido y Furioso, no entiendo muy bien. No, bueno, te sí son códigos, son... Ajá, claro. Le gusta la película. Aparte se escucha el ruidito de Face de fondo, me encanta. No debe ser atleta, pero debe ser rápida, seguramente. Claro. Sí. Camina en el agua, dicen. Ajá. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Este programa antes se trataba de temas más serios, pero descubrimos que esto le interesa más a la gente. Volvemos en el próximo bloque con temas un poco más... Que no es más la comunidad, no la comunidad pirata agradecida, pero toda la otra gente está pendiente de cosas nuevas. Gustavo, un abrazo y que tengas una buena siesta, seguramente. Un abrazo a ustedes, gracias. Nos vemos en el bache. Estábamos en comunicación con Gustavo, Gustavo Montes, experto en redes sociales. Estuvimos analizando ayer Facebook, Google Más y Twitter, y hoy directamente nos metimos con todas... A partir de ahora todos tenemos cuentas de Badu. Claro, nos metimos totalmente a full, hasta el fondo, en el barro, y hablamos mucho tiempo de Badu y lo estuvimos analizando, como siempre, periodísticamente, para vos, que estás del otro lado interesado en conocer esas cosas nuevas. Yo creo que la definición más loca fue la de Guillermo Pique ayer cuando dijo, yo estoy totalmente autorizado por mi novia a meterme en cualquier sitio porque soy un investigador de la causa de internet. Claro, lo nuestro es puro pura investigación periodística, como los programas esos que dan en América. Claro. Parecido. Bueno, música, ¿no? 2:15 de la tarde, sí o sí sabemos qué canción hay que poner para ilustrar este momento y dejarte un rato con música. Ahí viene, mira, te está saludando, escucha. Estamos en Podría Ser Peor en CNQ Radio, www.cnqradio.com, en el 87.9. Si querés escuchar de vuelta estas notas online, después en internet, www.psprradio.com.ar. Hasta las 3, esto es Podría Ser Peor. Agreganos si querés también en Facebook, Podría Ser Peor.